son las 6, las 5 en Canarias. Buenas tardes, fieras. Aquí estamos rugiendo por última vez en esta temporada. Sí, ¿qué pasa? Huele a salitre. Huele salitre. Ay, bueno. Ahorita ya para coger las vacaciones. ¡Eres un lavadora! ¡Ay, sí, el lavadoras! Bueno, hoy cerramos temporada, pero ojo, que los 40 Classic continúan, que no paran en todo el verano con tus números uno. Ya, no hace falta que lo recuerdes. Por eso. Hoy buscamos canciones refrescantes y veraniegas para combatir el calor, ¿vale? 616... Los 40 Classic. Venga, 616-850180. Ese es nuestro WhatsApp, canciones para combatir el calor. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. ¿Qué canción propone usted, caballero? Hace calor, hace calor. Las cosas. Live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants. Take a chance, come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel, trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will fool this fool. Party people in the house, move. Original.

Jorge Sánchez en los 40 Classic. ¡Ay! Que nos gusta ser tu familia. Aquí tienes los números uno de tu vida en los 40 Classic. Somos tu radio hasta las 9, 8 en Canarias. Aquí servidor acompañándote. Luego ya me piro de vacaciones, ¿eh? Pero esta tarde vamos a llenarla de canciones refrescantes y veraniegas para combatir el calor. ¡Vamos al WhatsApp! Hola, clasiqueros. Buenas tardes desde Alcalá de Henares. A mí hay una canción que no me quita el calor, pero sí que me hace que me ría del calor. Y es una canción de Conchita Velasco que se llama Calor. ¡Qué calor en la ciudad! Esta canción es buenísima, ¿eh? Qué lindo debe estar el mar. Qué calor. Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. Guillermo desde Ampuero, en especial, en general para todos y en especial para los madrileños. Aquí no hay playa. Pero al llegar a Coste vaya. Hola, Jorge y Fieras, José de aquí de Valencia. Para tu propuesta de hoy, una de esas canciones muy refrescantes podría ser la de Pino Danjo, Macuala Idea, que es muy adecuada para la época. Bueno, que disfrutes de tus vacaciones y las disfrutes al máximo. Un saludo para todos y muy buen fin de semana. Qué idea. Gracias, querido. Qué idea. Conectado en el 96.1, los 40 Classic en Valencia. Maravilloso el Macuala Idea de Pino Danjo. Venga, canciones refrescantes veraniegas para combatir el calor. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Comparte la tuya, mientras ahora el protagonismo es para las guitarras de Bon Jovi. Living on a Prayer. She knows. 40 Classic. Only fools rush in, and I ain't here falling in love with you. That sadness in your eyes. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Himnos de Tam Tango o Espaldas Mojadas. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Última batalla de la temporada. Hoy nos vamos de vacaciones y enfrentamos clásicos del verano. Vacaciones de verano para mí. Esta es la primera opción. La primera la frente. Vacaciones de verano. Fórmula Quinta. Vacaciones de verano. Caminando por la arena junto a ti. El chiringuito. Segunda opción. El chiringuito. El rey del verano. Georgie Dan, el chiringuito. Chi, chi, chi. Chi, chi, chi. Chi, chi, chi. Un rayo de sol. Oh, oh, oh. Y tercera opción. Me trajo tu amor. Oh, oh, oh. Los diablos, un rayo de sol. Me dio tu querer y al fin tendré. pues tú decides. La última canción de la tarde en los 40 Classic, esa va de tu cuenta, de la del Twitter, a través de la batalla de los números uno, ahí puedes votar. Arroba los 40 Classic en Twitter, dale click a tu favorita y la disfrutaremos juntos al final del show. 40 Classic. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wind can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this warrior. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Así, para adentro, Romerales. Eres Classic. Los 40 Classic, la fórmula original. I think you've seen me before. Vega, Luca, y a la vuelta abriremos el teléfono directo del estudio para que puedas dedicar esa canción sorpresa. Los 40 Classic. En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o a algún famoso. Y la verdad es que... Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Su compra, ¿efectivo o tarjeta? ¿Qué? Perdón, es que tengo un dolor de cabeza. Pues al dolor, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También en comprimidos, medicamentos sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Gracias a ellos diste tus primeros pasos en una pista de baile. Te empezaron a gustar los musicales y pusiste ritmo a tus mejores momentos. Vuelve ABBA, el grupo por el que dar gracias a la música. El País y los 40 Classic te traen a la banda que conquistó al mundo. Cada domingo una nueva entrega por 9,95 euros con El País. ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Retomar ese proyecto inacabado? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es. En la cabeza de María durante un evento mític. Uy, no, qué raro, me he reído. Estamos hechos el uno para el otro. En los eventos Mític conectas tal y como eres. Descarga la app de Mític si tú también vas en serio por algo bonito. Más información en mític.es. Well, it's the same room, but everything's different.

Madonna, refrescándonos con La Isla Bonita, así es que más baja que las pesetas. Jorge Sánchez, en los 40 Classic. Compartiendo la tarde en los 40 Classic hasta las 9, 8 en Canarias. Vamos a abrir ahora, venga, el teléfono directo del estudio, el 91-347-7537. Una canción por descubrir juntos que podrás dedicar a quien tú quieras, ¿eh? Ya tenemos el teléfono a tu disposición. Estas son las cosas del directo, porque ahora se ha pillado, ¿eh? Estábamos ahí con lo de la ruleta de los audios. Hoy he querido cambiar, que es el último día. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Elena. Elena. Ay, ¿Elena de Burriana? No. No. Ah, vale. ¿Desde dónde nos escuchas? Perdona. Pues mira, estamos de viaje entre Asturias y Cantabria. Bueno, ya estamos en Cantabria. Ajá. Vamos. Ese es el destino final, ¿no? ¿Cantabria? Sí, Santander, muy bien, sí. Muy bien, que vais toda la familia. Sí. Qué bueno, ahí con los 40 Classic. Oye, pues un placer acompañaros en esas vacaciones. Y oye, vamos a ver con qué canción nos encontramos para este arranque vacacional con toda la familia. ¿Vale, Elena? Pues he pensado en dos. Pero sí, la canción es sorpresa. La vamos a descubrir juntos, claro. Esta es la magia de la radio. así somos en los 40 Classic. A ver. Voy a darle al rasca. Vamos a ver con qué canción nos encontramos. Oye, muy veraniega, ¿eh, Elena? Big Mountain, Baby, I Love You Way. ¿A quién se la quieres dedicar? Se la dedico a Frank, que es mi marido y está conduciendo. Bueno, pues mucha precaución en carretera y ánimo, que ya vale. ya nos queda nada en ese trayecto. Que disfrutéis las vacaciones y mandadnos fotitos para darnos envidia, ¿vale? Vale. Un besazo enorme, Elena. Gracias por ser de la familia 40 Classic. A vosotros. Chao, feliz verano. Adiós. Los 40 Classic. Ooh, baby, I love you way. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. I wanna be with you.

1. Son las 7, las 6 en Canarias. Solo los números uno. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí estamos estrenando una nueva hora juntos con mucha música. Si acabas de conectar, sabes que esta es la hora Luki. Tendremos la sección del maestro Joaquín. También jugaremos por última vez esta temporada a la canción Enigma. Y hoy, bueno, sí, cerramos temporada, ¿eh? Nos vamos de vacaciones, pero los 40 Classic continúan todo el verano con tus números uno. Hoy estamos buscando canciones para refrescarnos, canciones refrescantes y veraniegas para combatir el calor. Vamos al WhatsApp, hola. Hola, Jorge. Hola, fiera. ¿Qué tal? Pues aquí María José, derritiéndose a 44 grados desde Mérida. Una canción refrescante de Irene Cara, de What a Feeling. Cuando le cae todo el agua encima a la chica, Alex. Y pásalo muy bien en tus vacaciones, Jorge. Un beso. Hola, Jorge, buenas tardes. Soy Joan de Madrid. Pues hay una canción que creo que es para disfrutar todo el verano y es Viva la Vida de Coldplay. Felices vacaciones, feliz verano. Yolanda desde Valencia. La canción Si yo fuera rico. El verano daría lo mismo. Si yo fuera rico. Buenas tardes, clasiqueros. Pues para combatir el calor, nada mejor que el calor del amor en un bar, del gabinete. Gracias, felices vacaciones. Hola, clasiqueros. Yo os diría Mediterráneo de los Rebeldes para el verano. Un saludo. Buenas canciones refrescantes. Venga, comparte la tuya con nota de voz en nuestro WhatsApp. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Classic. Solo tus números uno. I'm not afraid to Hola, soy Charlene de Texas en 40. Clasiqueros, Jesús desde Palencia. Ellos son de los nuestros. ¿Y tú? ¿Eres uno de los nuestros? Los 40 Classic, la fórmula original. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of bad kicks in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Que debería sonar si llegas a casa haciendo todo el trayecto por la sombra. We are the champions. Venga, vamos ahora a nuestro ring musical. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Hoy acabamos temporada, nos vamos de vacaciones, enfrentamos clásicos del verano. ¿Con cuál te quedas de estas tres? Vacaciones de verano. Vacaciones de verano, de Fórmula Quinta es la primera opción. Caminando por la arena junto a ti. El chiringuito, el chiringuito. El chiringuito de Georgie Dan, segunda opción, ¿a que chi? Chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi. Un rayo de sol, oh, oh, oh, me trajo tu amor, oh, oh, oh, llegó y me dio tu querer y al fin. Y un rayo de sol, la tercera, con Los Diablos. Tú decides la última de la tarde en Los 40 Classic. 40. Vota en nuestro Twitter, @ Los 40 Classic. Under the love sky, gonna be with you, and no one's gonna be around. If you think that you won't fall, we'll just wait until. You can try to His words.

buenísimos. Spandau Ballet con True. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Bonito, súper elegante siempre. Bueno, es el momento de escuchar la última sección del maestro Joaquín Luqui en esta temporada. Hoy nos lleva a lo alto de la lista con una canción que estoy convencido que nos va a recordar a una escena mítica en un portaaviones. Es curioso comprobar que en la historia de la música española muchos de los cantantes solistas empezaron en grupo. Por ejemplo, Marta Sánchez, antes de ser famosa como solista, estuvo en Olé Olé, que además la primera cantante de Olé Olé no fue Marta, fue Vicky Larraz. Entonces, Marta Sánchez dio suerte porque en el año 90, cuando entró en el grupo, el álbum que se llamaba así, 1990, se convirtió en el más vendido de Olé Olé. Incluso en América y algún lugar de Europa vendió bastante, en España más de 200.000. Pues Marta dio suerte a Olé Olé y esta semana el número uno de los 40 en el año 90 era Soldados de Amor, Marta Sánchez, Olé Olé. Hey, únete a mi ritmo, el ritmo del amor. Palabra de Luqui. Los 40 Classic. Soldados del amor.

Classic. Verano Classic. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40. Momento de tensión. Venga ahí, los violines. Vamos a jugar a la canción Enigma. Todo el mundo, móvil en mano, preparado. A ver quién es hoy la persona más veloz. Hoy, última canción Enigma de la temporada, ¿eh? Ayer, el más rápido fue Juan, desde Rivas va hacia Madrid. Además, me encantó que me mandó un vídeo. Estaba ahí en el tractor, currando. Es un placer poderte acompañar, querido mío. Bueno, vamos a ver si Juan repite hoy o lo consigues tú finalmente. Todo el mundo móvil en mano, preparado para jugar a la canción Enigma y enviar nota de voz a nuestro WhatsApp, el 616-850180. Como siempre, leemos un pequeño fragmento de la letra de la canción Enigma y con eso hay que dar con el intérprete y el título de la canción, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a por ello. que dice así: sé que después de ti, no hay nada. Jorge Sánchez, en los 40 Classic. Ya hay respuesta correcta. Touch them up and go, uh-oh, cha-cha-ching-ching. Here come the hot stepper, murderer. I'm the lyrical gangster, murderer. Big up the crew in the area, murderer. Still love you like that, murderer. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. I'm a limit, I'm a danger. Cera, eres Classic. Los 40 Classic. Dar cera. La fórmula original. Pulir cera. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. I'm adoring, you don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and start me staring at the sun. Silence. My heart is broken, there's nothing to break. Son las 8, las 7 en Canarias. Bien fresquitos, rugiendo juntos, empezando el fin de semana con mucha, mucha, mucha música. Jorge Sánchez, los 40 Classic. ¿Cómo se me nota, que en una hora empiezan las vacaciones? Oye, gracias de corazón, por una temporada increíble, maravillosa. A ver, que aún nos queda faena, no nos despistemos. Minutos para que puedas votar en la batalla de los números 1, la última de la temporada. Puedes hacerlo en nuestro Twitter, @los40clásico, y enfrentando canciones clásicas de verano, Dale clic a tu favorita. Entre tanto, y con estos calores, nada mejor que refrescarnos con buena música. Buscamos eso, canciones para combatir el calor, refrescantes y veraniegas. Buenas tardes, José, me llamo Ramón, soy de Las Palmas y hace mucho, mucho calor. Y claro, una de las canciones que a mí siempre me ha fascinado era una de Georgie Dan, Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? El africano. Un saludo a todos los clasiqueros. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Venga, más. Muy buenas tardes, fieras. Bueno, pues yo apuesto por la escuela de calor de Radio Futura. Arde la calle al sol de poniente. Te deseo unas felices vacaciones. Es que os quiero un montón. Esperando que caiga la noche. Hola, fieras. Soy Maite de Madrid y una canción muy refrescante que me encanta es Twisting by the Pool de Darek. ¡Qué maravilla! Buen verano y a disfrutar mucho. Hola, buenas tardes a todas las fieras y a Jorge. La canción yo creo que es más refrescante puede ser la de la del Titanic. ¿Cómo? Yo, my la la la la. Ay, que se ahoga. Y si no, que se lo digan a Leonardo DiCaprio. Sí, fresquito estaba en el agua, madre mía. ¿Cómo están las cabezas? Venga, canciones para refrescarnos y que sean veraniegas. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Y nada, resolvemos la canción enigma con la que estamos jugando en esta tarde. To everyone that has lost someone that they truly love. Check it out. Seems like yesterday we used to rock the show. I lace the track, you lock the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Somebody tell me why. Classic. Classic. Y esto también. Los 40 Classic. La fórmula original. Sail away, Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Ahora entramos en ese momento de tensión para resolver la canción enigma, la última de la temporada en Los 40 Classic. Vuelvo a leer el fragmento que dice así: sé que después de ti, no hay nada. Buscamos el título y el intérprete. Venga, vamos a por respuestas. Yo no sé nada, de Amaral. Amaral, los días que pasan. Después de ti no hay nada, Luz Casal. No, hija, no. Ya no me acuerdo el nombre. Bueno, para variar, soy un desastre. Efecto mariposa, después de ti no hay nada. Alejandro Sanz y el título no me acuerdo. ¡Qué mala suerte! Pero bueno. Ay, ay, ay, ay, ay. Con estos calores no damos con la respuesta. Venga, más. Alejandro Sanz, corazón partido. ¡Comprobamos! Sé que después de ti no hay nada. Y eso es correcto. ¡Enhorabuena! Marta desde Granada, conectada al 89.3. Enhorabuena, campeonísima. Jorge Sánchez, en Los 40 Classic. Celebrando el éxito, ¿eh? Mira, la última en conseguirlo en esta temporada. Marta, con Antonio, ahí disfrutando de Los 40 Classic. Pues para vosotros. Este número uno de Alejandro Sanz, que llegó a lo alto de la lista en enero del 98. Corazón partido. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones?

Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40 Classic. En algún lugar de un candú, en algún lugar de un gran país, pues sí, este verano nos vamos a ver, en algunos lugares, dejando que os cuente esto que me hace muchísima ilusión, desde luego. Jorge Sánchez, en los 40 Classic. Porque el 4 de agosto, amigas y amigos de Mazarrón, ahí estaremos los 40 Classic disfrutando de una noche increíble. Con Belter Souls, con OBK. Y el 6 de agosto, en Vitoria-Gasteiz, los 40 Classic La Blanca, con Modestia Aparte en concierto y un servidor con todos los números uno de los 40 Classic. Así que ahí nos vemos, 4 de agosto en Mazarrón, 6 de agosto en Vitoria-Gasteiz. Venga, vamos a por los últimos mensajitos, canciones refrescantes. Buenas tardes, Jorge, fieras, clasiqueros. Una muy apropiada para esta tarde de atascos sería esa que dice: vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos, vamos. Hola, buenas tardes, fiera. Jorge, canciones veraniegas. Pues Eva María se fue buscando el sol en la playa. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Hola, Jorge, buenas tardes. Primero y más que nada, muy felices vacaciones. Gracias. Soy Edu de La Palma, Gran Canaria, y una canción para el calor, los Guns N' Roses, llamando a las puertas del cielo. Abrazo enorme, querido. Buenas tardes, fieras. Soy José de Sevilla. Un tema refrescante, uno de Tears for Fears, Everybody Want to Rule the World. Saludos desde Sevilla. Pues yo me quedo con What the Gang Fresh. Happy Holidays. Te echaré de menos mucho, ¿eh? Gracias, Gloria. Es hace enorme. Pues muy fresquita esta canción, claro que sí. Fresh. Oye, que yo me voy de vacas, pero que el 22 de agosto estoy aquí ya de nuevo, rugiendo con vosotros. This is summer. Verano. Los 40 Classic. En los 40 Classic. Soy Diego de Santander. Ellos son de los nuestros. ¿Y tú? ¿Eres uno de los nuestros? Los 40 Classic. La fórmula original. Cause I'll never change. much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's no nada, descubrimos qué canción gana la batalla. Los 40 Classic. En Morning Box. Escúchame, yo le pregunto a este oyente. ¿Qué? Que si yo soy insoportable. Sí. El que viene ahora, entonces, ¿qué es? ¿Quién es? Aldán. Ah, pensaba que era Michael Jackson. Morning Box. Todos los días, desde las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. ¡Oh, no! Se me han olvidado las gafas de sol y la gorra. ¡Qué desastre de día de playa! No te preocupes. Te dejo estas gafas y esta gorra tan chulas que he encontrado en las rebajas de Zalando. Me salvas la vida. ¿La camiseta también te la has comprado en Zalando? Pues claro. Sumérgete en las Mid-Season Sale de Zalando, con descuentos de hasta el 70%. La brisa del mar, un concierto clásico, un desayuno en cubierta. ¿Ganas de un crucero por el Mediterráneo? Pues deja de pensar. Los 40 Classic y el barco ochentero presentan Locos por el Mediterráneo. Un crucero del 8 al 15 de octubre que podrás compartir con Los Secretos. Toreros con chanclas. Modestia aparte. Seguridad Social o Rafa Sánchez de la Unión. Toda la información para hacerte con tus pasajes en los40classic.com y elbarcoochentero.es. Just upon a smile. Ooh, girl. You're mad, get mad. es. A punto de conocer qué canción veraniega. Ese clásico del verano gana la batalla. Jorge Sánchez, en los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Y en este momento, la tarde llega a su fin. Venga, subimos por última vez en esta temporada a nuestro ring musical. Hoy hemos enfrentado clásicos del verano, ya para irnos de vacaciones como toca. Habéis estado votando en nuestro Twitter, @los40classic. Y así han quedado las cosas. Tres vacaciones de verano. La medalla de bronce para Fórmula Quinta Vacaciones de Verano. 22%. Caminando por la arena junto a ti. El chiringuito. El rey del verano, Georgie Dan, se lleva la plata. Chi, chi, chi. 30%. Chi, chi, chi. Y con el 48%, medalla de oro para los de Hospitalet de Llobregat, Los Diablos, Un Rayo de Sol. Sha la la la la. Thank you. yo de